All of Me, un clásico del mundo del jazz que se llama All of Me, versión latina. Esperamos que os guste. Pero por el aire se puede bailar a gusto.